Hay solo algo que deseo para esta Navidad. No me importan los regalos, si a mi lado tú estás. Yo te quiero para mí y estar siempre junto a ti. Mi deseo eres tú, todo lo que quiero. Eres tú. Solo hay algo que deseo para esta Navidad. No me importan los regalos, si a mi lado tú estás. No hace falta una lista, Santa Claus me lo traerá. Él sabe dónde encontrarme y esta noche celebrar. Yo te quiero para mí y estar siempre junto a ti. Mi deseo eres tú, todo lo que quiero eres tú. Yo no pido demasiado para esta Navidad. Solo te estaré esperando, junto al árbol voy a estar. Esta noche es un regalo, es de magia de color. Junto al fuego y a tu lado, no podría ser mejor. Yo te quiero para mí y estar siempre junto a ti. Mi deseo eres. Iluminan la ciudad y los niños cantan de felicidad. Todo el mundo espera, ya casi es Navidad. Santa llega ya, haz mi sueño realidad. Por favor vuelve aquí pronto, en mi casa estarás. Solo hay algo que deseo para esta Navidad.